Ahora en los momentos vamos a hacer un conversatorio y mañana vamos a dar la recepción de proyecto. Bien, es un taller de gestión y producción cultural. ¿Qué se nos, qué idea se nos viene a la cabeza cuando hablamos de esto? Bueno, nosotros, tanto ustedes como nosotros, trabajamos a ambas tres en cooperativas de trabajo que tienen producciones diferentes. Una de las cooperativas es Parque Tierra y Capacidad de Arqueología. La Solapa está más enfocada en artes escénicas. Yo represento tres instituciones de cooperativa de trabajo de artes del circo. Y más allá de cada una en su producción, y hay particularidades de cada tipo de gestión de proyectos y producción, sea de campo de arqueología, de las artes del circo, de la música, sí hay criterios y conocimientos y herramientas que se pueden brindar para que los espacios culturales o los colectivos culturales o los artistas puedan aprender a... O sea, los artistas ya hacen proyectos de hecho, pero puedan poder plantearlos para conseguir financiamiento, ya sea municipal, nacional o internacional, pero sí poder entender cómo se plantea un proyecto y luego cómo, una vez que se hace este planteo de proyecto, con etapas, con objetivos claros, con un presupuesto también, y luego la parte de llevarlo a cabo, ¿no? Que es la segunda parte, una vez que ya tiene claro el presupuesto, cuáles son los objetivos, cuál es el público destinatario, qué herramientas encontramos cada una en su experiencia para poder llevar adelante los proyectos, ya sea una obra de teatro, un festival, un programa de música, grabar un disco, editar un libro, eso dependiendo a qué sector o se desempeñe del ámbito de la cultura independiente. Digamos, serían como un nexo, digamos, estarían darían información sobre cómo acceder, digamos, a esas cosas. Sí, o sea, podemos, o sea, vamos a responder mucho a la demanda también de las personas que vengan mañana, porque también creemos que hay que encontrar cierta flexibilidad en las propuestas. Entonces, dependiendo también la necesidad que encontremos en los asistentes, vamos a empezar, podemos ser capaces una introducción más básica de cómo plasmar esos proyectos o esas ideas en algo concreto, en documentos concretos, y si vemos que hay otras necesidades, también nos gustaría aportar desde nuestra experiencia, que es la del cooperativismo. Nosotros somos cooperativas culturales y encontramos dentro de nuestras cooperativas y sus particularidades, nos dedicamos a gestionar proyectos, a producir producción artística y cultural, y eso es en sí mismo una gestión de un proyecto. Joaquín, ¿cuál es tu definición, tu descripción de nuestro mundo cultural, digo, de no solo de la provincia de La Pampa, sino de la Argentina, y en ese mundo cultural, una parte seguramente importante también viene de la mano de una gestión cooperativa? ¿Qué tan saludable la describirías a la situación en la Argentina? Me parece que la Argentina se caracteriza por un amplio abanico de expresiones culturales. De hecho, a mí personalmente ya no me gusta tanto hablar de la sino hablar de las culturas, no solo por la variedad de áreas, ya sea plásticas, escénicas, escritura, literatura, edición, artesanía. Me parece que a la vez hay muchos rubros y a la vez en cada rubro hay muchas formas de hacer, formas diversas. Entonces, lo que más entiendo yo de la cultura argentina es que es muy rica y muy diversa, y me parece importante apoyar esa diversidad, sobre todo en esta coyuntura, donde es importante entender que la convivencia en la diversidad es también la base de un proyecto colectivo. Y en cuanto al cooperativismo, me parece que es los grupos culturales tienden a trabajar de manera cooperativa, pero de manera informal, o sea, capaz se manejan como se maneja una cooperativa, pero no legalmente, y que es interesante acompañar desde la federación esos procesos de formalización para que muchos grupos que trabajan de manera, como nosotros lo llamamos, precooperativa, se formalicen para poder organizarse, porque también la definición de cooperativa son a trabajadores que se asocian para resolver necesidades. Y si como artistas, técnicos y gestores culturales necesitamos asociarnos, nosotros en la federación creemos que en el asociativismo es donde podemos potenciar los proyectos individuales, colectivos y colectivos de colectivos. Muy bien. Entonces, este taller de gestión y producción cultural va dirigido al sector cultural independiente, pero también a cooperativas culturales que por ahí se están pensando, se están gestando en la cabeza, en el corazón de alguien comprometido con generar una identidad que se va construyendo mientras dormimos ahí en el subsuelo. Hay gente produciendo, pensando, soñando. Joaquín, la verdad es que es un gusto tenerte por acá. Y no sé si te quedaba alguna, Valentina, a vos. Yo le pediría una reflexión, porque definitivamente la coyuntura política, las elecciones presidenciales, se cuelan en cada conversación, y sabemos sobre todo que el mundo cooperativo es bien, bien politizado, es algo que queremos defender y también promover. Antes de la reflexión, ¿cómo se conforma ARDA, la federación? Contanos ARDA, la federación, bueno, en el 2020 nos pasó en el sector cultural a nivel nacional, yo lo vi en varios colectivos de los que formo parte, como una necesidad de organizarse. A partir del 2020 se empieza a generar un grupo de WhatsApp, porque bueno, estamos aislados, donde se empiezan a poner en contacto muchas cooperativas que producían cultura a lo largo del país. Eso decanta en el 2022, en Gualeguaychú se produce el primer encuentro de cultura cooperativa, donde existen diversas cooperativas, y ahí se empieza a gestar el caldo de cultivo para encontrar un nuevo nivel de formalidad. A principios de este año, en febrero, en una cooperativa llamada Distrito 7, hicimos la segunda edición de cultura cooperativa, y ahí se presentó formalmente el trámite, que ya estaba en ese momento iniciado, pero no aprobado. Ahora ya estamos con el trámite aprobado, por eso ahora iniciamos esta actividad que llamamos la trama federal, para empezar, porque entendemos que también el contacto con otras cooperativas no puede ser solo online, sino que si no ponderamos el vínculo humano, también es difícil construir la federación que pretendemos construir. Tal cual. Bien. O sea que la pandemia ahí jugó a favor, digamos. La pandemia, si algo tuvo bueno, fueron los intentos de organizar, pero bueno, también fue en un momento sostener, ¿no? Que fue el desafío de la pandemia. Después de que todo se empezó a normalizar, seguir sosteniendo la necesidad de visibilizarse, más allá de que no haya una crisis sanitaria, porque entendemos que el sector cultural en particular es bastante asiduo a las crisis, ¿no? Como todo el tiempo estamos ahí remando en colectiva y asociativamente. Sí, y bueno, la posibilidad de una crisis en el seno de nuestra democracia. ¿Cómo lo ves? Quizás lo podés decir personalmente, quizás podés decirlo desde el colectivo de cooperativas que venís a representar en este momento. Nosotros desde la federación, repito, abogamos por la democracia y entendemos que es con la democracia, con la diversidad de derechos, con el fomento y el acompañamiento del Estado, que los proyectos cooperativos y comunitarios pueden crecer. Nosotros dependemos de un Estado presente. Buenísimo. Gracias, Joaquín, ¿eh? La verdad es que es un gustazo tenerte por acá y saber que hay personas capacitadas, comprometidísimas con la gestión cultural en nuestro país, en nuestro territorio, también nos da, bueno, nada, nos da ilusiones de que esa identidad que se construye todos los días está saludable, fuerte y aporta a nuestra democracia. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Che.